Juntos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3138, lunes, arrancando lunes, la primera semana de septiembre, con informe presidencial y toda la cosa, todo el show. Qué fiestononón tremendo fue lo que presentó este señor. De veras, yo no sé de qué país presentó todo lo que dijo, pero qué bien les fue. Si así fue, si es cierto todo lo que dijo este señor, puta, yo quisiera vivir allá. Quedó muy bien, pero pues, ¿usted le creyó? ¿Quién le creyó? Por eso yo quiero preguntar quién le creyó, ¿no? Yo sí le creí, pero pues creí que no hablaba de México, ¿no? Pero bueno, Robert, el pueblo ya se lo reclama. Saludable, se nota. Ya estoy saludable. Sí, se nota, bienvenido. La semana pasada anduve un poco con catarrín, pero bueno, es que me levantó el ánimo escuchar a este señor. Porque yo dije, ¿existirá un país así un presidente pueda, tal vez? Bueno, tú que estás viendo ahora la serie esa de ¿cómo dice? Érase una vez, esa es la traducción, ¿no? Esa serie de Érase una vez. Así debió de haber empezado. Un cuento. Sí, así empezó. Érase una vez. ¿Así? Cuando gané la presidencia. Pero bueno, bienvenidos a Fórmula en los Negocios. Arrancamos el programa. Vamos a tener a los Beatles aquí en Fórmula en los Negocios. Pues ya sabe, los Beatles son los Beatles. Arrancamos con Hey Jude, esta canción maravillosa de los Beatles de 1968. Que es una canción de Lennon y McCartney, el tema de una balada que evolucionó a partir de Hey Jules, canción que Paul McCartney escribió para consolar a Julián, el hijo de John Lennon, después del divorcio de sus padres. Fíjense la historia de Hey Jude. Me acompañan aquí en el estudio, tenemos una plática entre coaches, Laura Alcalá y Claudia Maldonado, Master Coach y también Master Coach, así es de que, ¿cómo están, muchachas? Buenas noches, qué gusto saludarlas. Robert, un gusto saludarte. Claudia. Hola, buenas noches, gracias por estar invitándome el día de hoy, encantada por supuesto de poder compartir este espacio. Qué bueno, porque el tema es interesante, ¿no? Precisamente hablando de un líder que se despide de esa manera, lo menos que logró, creo yo, es que pues que alguien le dijera, pobrecito, anda, ya vete, no sé. Con tus cuentos. Con tus cuentos, sí, pues sí. ¿Cómo ser un líder con sentido humano e inspirar a tu equipo de trabajo? Porque hemos hablado mucho en este programa, hemos hablado de la deshumanización del mundo material en el que nos metimos en esta coyuntura cultural desde hace, no sé, 200 años, donde lo importante era crecer, depredar la industria, el explotar recursos materiales, explotar hasta el recurso humano, explotar, o sea, con tal de crecer, de acumular riqueza, de tener, de ser más grande que el vecino, y perdimos la humanidad. Y hoy últimamente nos damos cuenta que es muy importante el ser humano, para poder en esta época desarrollar negocios, ser líder. Fíjate que muy interesante lo que mencionas, Robert, porque finalmente lo que nosotros nos encontramos día a día es esa capacidad de relacionarnos y, por supuesto, siempre vamos a tener personas, y las personas necesariamente tienen ese espacio esa parte humana con su capacidad de emocionarse, con su capacidad de pensar, con su capacidad de ordenar sus prioridades. Y cada uno en ese punto, cuando empezamos a priorizar, a veces tenemos circunstancias que también en nuestro rol humano se nos están presentando, como la familia, como nuestros problemas, las necesidades, y cuando como líderes empezamos a tratar con esas personas, pero nuestro sentido es nada más de explotación para llegar al resultado, es un choque para la otra persona que emocionalmente está transitando espacios que necesitan ser reconocidos, ser escuchados, ser valorados. Y aún así, cuando también estamos trabajando con personas para alcanzar ese resultado, primero tenemos que empezar siendo. Correcto. A veces nos enfocamos en el hacer, en el lograr, y en tener. Pero se nos olvidamos ser. Y por... Porque no nos enseñaron a ser. Simplemente nos dijeron, oye, tú tienes que estudiar una carrera, conseguirte una buena chamba, ganarle al de al lado, la competencia, transar al otro, que es lo malo de la corrupción. Y de veras, y ese es el camino en el que nos han metido a una sociedad que ahora que volteamos y nos detenemos a ver los resultados, pues nos da hasta vergüenza, ¿no? Fíjate, ahorita con lo que mencionaste, Robert, me hiciste ver el egocentrismo de la humanidad, ¿no? Correcto. El estar buscando mi provecho, mi decisión, mi control, lo que yo quiero, el cómo yo quiero que se haga. Y pues bueno, es el ego, me haces ver el ego. Lejos de ver ese bien común, ¿sí? Que en alguna ocasión, pues difícilmente, realmente si me pongo a repasar civilizaciones, tribus y todo lo demás, pues hemos vivido en esa eterna conquista, en esa eterna guerra, pues veamos desde la época de los egipcios, de los romanos, de Búchala, no sé cuántas civilizaciones más. Sin embargo, muy pocas hemos visto en donde hay el deseo del bien común sobre mi ego. Y bueno, pues es como un dato, ¿no? De todo lo que dijiste, veo reflejado y floreciendo el ego humano, y creo que pues tenemos que encontrar nuestro aprendizaje, porque no nos ha llevado a nada bueno. Hoy en día podemos ver a mucha gente sola, que tal vez vive en una gran casa con marido o esposa, hijos. O una casa blanca, por ejemplo. Probablemente. Y que se solito, siente completamente, ¿no? Solo, ¿sí? No entendido, no comprendido, no le creen nada de lo que dice. Pobrecito. Entonces, pero sí, y lo vemos, por ejemplo, con el índice de suicidios que hay a nivel mundial, ¿eh? No solamente aquí en México, lo escuchas que sucede en Europa, sucede en Estados Unidos, y de gente rica, de gente que no le falta nada. Entonces, pues como que es una llamada de atención esto que estamos reflexionando ahorita, de ese sentido humano que hemos ido perdiendo, y como que ahorita se está floreciendo en las empresas esa inspiración de equipo a través del sentido humano, porque se ha descubierto que tener gente contenta, tener gente comprometida, pues sí, cierto, rinde más utilidades, pero también rinde mayor, pues no sé, felicidad a las empresas. No sé, a ver, Clau, ¿tú qué piensas de todo esto que estoy diciendo? Porque la verdad sí creo que... Tú que has estado inmersa en el mundo corporativo por muchos años. Sí, por muchos años. Fíjate que una de las características que, en mi opinión, es la base, es cuando trabajamos con las personas, pero nos damos como líderes ese espacio en el que debemos reconocer que el rol que ellos están desempeñando verdaderamente están contribuyendo al logro que, o el propósito que tenemos en común, más allá de imponerles la tarea. Sí, sí, tradicionalmente venimos única y exclusivamente a buscar el resultado. O sea, no me importa cómo el fin justifica los medios, ¿no? Sí. El liderazgo tradicional, así, a ultranza, que nos ha traído hasta acá. Y es esta parte que nos permite darnos cuenta que no solamente estamos vinculados con ese equipo de trabajo, sino correcto, que además debemos como líderes desarrollar esa capacidad de poder encontrar qué es lo que nos hace falta. Correcto. Y no simplemente imponer una orden o una acción, porque al final el resultado puede estarse dando, pero estamos sobrepasando la energía, la salud, la capacidad, inclusive la salud mental. Y eso nos lleva a un conflicto tremendo. Absolutamente. Bueno, pues de eso va a tratar, amigos, el tema de hoy, cómo ser un líder con sentido humano. Quédese con nosotros. Mire que nos hacen falta gente así, pero yo quiero ahora ver el lado positivo. ¿Los hay? Sí, sí los hay. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Norwegian Woods es This Bird Has Flown. Esta es madera noruega, este pájaro ha volado, es una canción de The Beatles que apareció por primera vez en su álbum Rubber Soul de 1965. Es un clásico esta canción, esto es también acreditado a Lennon y McCartney. Gracias, buena música, buen rock and roll, los Beatles aquí presentes esta noche en Fórmula en los Negocios. Rápidamente déjeme decirle, ¿ya se dio usted una vuelta por el fraccionamiento Las Américas? Mire, ya estamos para el último cuatrimestre del año y usted tiene que comprarse su casa. Y pues lo único que tiene que hacer es hacer esta semana, dese una vuelta al fraccionamiento Las Américas, recórralo, dese cuenta que es una zona privilegiada de alta plusvalía al norte de la ciudad, que ha logrado tener la calificación de excelencia entre sus propios colonos, con mejoras constantes en sus diseños y calidad de acabados, con instalaciones indiscutiblemente modernas, cableado subterráneo, zona de captación y tratamiento de aguas potables, amplias avenidas, centros comerciales. La verdad que últimamente fuimos a dar una vuelta por allá y cómo ha crecido. Es un fraccionamiento que vale la pena darse una vuelta y vale la pena vivir ahí. Usted puede acudir a las oficinas de ventas, hacer una cita con un agente que le va a ayudar a encontrar el mejor esquema crediticio para que usted estrene casa ya. Márqueles 941-2185, fraccionamiento Las Américas de Grupo Sadassi. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, gracias por acompañarnos. Aquí me acompañan en el estudio dos coaches que estamos platicando con los quienes me acompañan aquí en el estudio, Laura Alcalá y Claudia Maldonado, y estamos arrancando en Facebook Live para que usted nos vea esta parte del programa. Quédese con nosotros, métase a Facebook, Fórmula en los Negocios, dele me gusta y aquí nos puede ver transmitiendo desde el estudio de Radio Fórmula Yucatán, el programa Fórmula en los Negocios. Bien, Laura, interesante tema, ¿con qué seguimos? Claro que sí, Robert, y bueno, estamos hablando del líder con este sentido humano, en donde pues ejerce este liderazgo integral, en donde incluye pues atender la parte física, la parte intelectual, la parte espiritual incluso de los seres humanos. Sin embargo, venimos trayendo una trayectoria en donde el liderazgo pues se aprendió que pues era dirigir al ser humano como una herramienta más de la empresa, ¿sí? En donde se buscaba los resultados que esa herramienta, persona, ¿sí? Recursos. Me daba a mí, empresa, o líder, o jefe, o gerente, ¿sí? Y no me importaba tus emociones, tu situación física, tu salud emocional, tu salud física, intelectual, o sea, pasaba yo por alto todo eso. Hoy en día, desafortunadamente, no hemos erradicado por completo este comportamiento de liderazgo, porque sí lo vemos y vemos cuando, pues no sé si a alguno de ustedes les ha tocado, pues que entras a un restaurante o entras a una tienda y de repente ves al gerente ahí regañando a un intendente o a uno de los colaboradores, y pues si escuchas pues palabras no muy amables y no muy atentas o no muy cuidadas, va, más que nada eso, ¿no? Entonces, ahorita en esta época, pues lo que ha estado surgiendo, pues es este liderazgo con este sentido humano, en donde se busca el bienestar de las personas, porque se han dado cuenta que eso permite que la empresa, aparte de que sea saludable, tenga menos rotación de personal, tenga gente más comprometida, tenga gente más contenta, y por supuesto, todo eso conlleva a clientes más contentos, ¿no? Claro, y fíjate que una de las cosas que se manejan ya en la actualidad, imagínate cuando tú llegas a tu centro de trabajo y tu escritorio, tu silla, tu computadora está inservible. O sea, cuando hablamos también de ser un líder con sentido humano, sí, también tiene que ver cómo el espacio de donde nuestros colaboradores están tratando de dar lo mejor, pero ellos no están en algo adecuado, y físicamente tampoco puede resistir tu cuerpo si de repente te levantas y está tu silla chueca, correcto, y luego la espalda no te duele. No hay aire acondicionado. No hay aire acondicionado. No hay agua. Los baños están asquerosos. Fíjate que esto no, que mencionas, punto, sí, esto que mencionas, yo le llamo el síndrome del empresario rico y de la empresa pobre. Sí. Hay lamentablemente mucha gente así, porque es el empresario que sigue con la mentalidad extractiva. O sea, voy a extraerle todo a los trabajadores, a todos los recursos, a toda la empresa, a los proveedores, a los bla, bla, bla. O sea, es ese proceso de extracción. Mira, y te voy a decir algo. Si alguien nos escucha y cree que eso es ahorrar, a veces realmente es caro, un, ¿no?, ahorro malentendido. Okay. Porque las condiciones que se merece un líder con sentido humano debe entender que las personas se merecen un espacio, se merecen ser tratados como tal, como eso, como personas. Inclusive, yo no voy a decir nombres, pero me han tocado empresas donde cuando trabajamos, el ahorrar, el poder disminuir, empiezan por el sueldo de las personas o empiezan despidiendo a las personas. Es correcto. En es lugar correcto de hacer un análisis exhaustivo de las mermas, de los precios, de la calidad. O sea, esto que menciono, que parece ser más sencillo, contribuye a tener un sentido humano, porque las personas merecen tener todas las herramientas con la calidad adecuada en el momento. Me estás exigiendo resultados, pero tengo un sistema que tarda en pensar, una computadora que necesita ser actualizada y todo mi sistema y me lleva tantas horas. O sea, hay muchas cosas, muchos recursos que también un trabajador necesita. Pero lo peor del caso, Claudia, es de que esos empresarios o esos jefes o esos líderes no se dan cuenta que están cayendo en una trampa donde lo único que sí es posible que suceda es que la empresa quiebre, que la empresa caiga. Porque al exagerar sus medidas dizque de ahorro malentendido, lo único que están haciendo es aminar la motivación del trabajador. Y entonces es cuando te das cuenta que chin, ya descubrieron que les robaron, porque el trabajador queda resentido. Y no justifico con el resentimiento el que roben, pero pues un trabajador resentido, ¿qué va a hacer? Pues se va a querer minimizar su resentimiento de que me estás explotando, de que no me pagas bien, de que no, etc. Y miren que a veces solamente es aprender estos modelos de liderazgo humano y no cuestan más. Al contrario, de es lo una que inversión hacen ahora, es correcto. Y fíjate que quiero complementar esto, porque a veces cuando hablamos de este sentido de liderar, de este sentido humano, posiblemente yo todavía no adquiero la conciencia de cuidarme físicamente, pero eso, esa soy yo. Sin embargo, un líder puede prestar las herramientas, puede suponer, puede inspirar a que el lugar y mi trabajo sea tan, me apasione tanto que genera cambios en mí. ¿Por qué? Porque estoy a gusto, porque quiero estar ahí, porque se genera un ambiente de confianza, porque me capacitan, porque intelectualmente también tengo retos, me supero. Hay un mundo que no ven ahora. Sí, sí, sí. Sin embargo, existen, por supuesto, empresas que ya se preocupan y que están trabajando la salud de los colaboradores. Eso apunta directamente a que desarrolla líderes que hacen a otros líderes. Correcto. Y que, fíjense, amigos, que esta parte fundamental de entender el liderazgo lleva a otro concepto de empresas que son las que requiere el mundo actual, ¿no? Porque esta manera extractiva, bueno, extractiva hasta con los proveedores. Yo recuerdo aquí una empresa bastante grande, obviamente no voy a decir el nombre por respeto a los trabajadores. Oye, cada vez que teníamos que ir a cobrar, nos mandaban a cobrar a las 2 de la tarde, hacer una cola, ¿te acuerdas? Hacer una cola a pleno sol para cobrar. Nada, y nada más ese día a esa hora, si no estabas ahí, no te pagaban. Como si fuera un premio, pero a pleno sol, 2 de la tarde, qué barbaridad, ya hasta ganas me dan de decir qué empresa era, pero no, me voy a guardar el nombre. Vamos a un corte comercial. Gracias a los que nos vieron en Facebook, cámbienle al 94.5 de FM. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Here comes the sun. Esa es la esperanza, ¿verdad? Ojalá, de veras, después de lo que escuchamos que quiso hacer Enrique Peña Nieto, pues ya hasta de veras le veo cara de esperanza a Andrés Manuel. Here comes the sun es una canción de la banda británica de rock de los Beatles, escrita por George Harrison para el álbum Abbey Road de 1969. Buena música, buena selección, los Beatles. Gracias a todos los que nos acompañaron aquí en Facebook Live. A Abdelamir B. Medina. Abdelamir B. Medina. Gracias, dice, saludos amigos, bendiciones. A Miguel Pech, le mandamos un saludo a Miguelón. ¿Dónde andabas, Miguel? Saludos a los tres grandes personas. Un abrazo. Te mandamos un saludo también, mi querido Miguel. Gracias por vernos en Facebook Live. Esto es lo que produjo Facebook Live. Gracias también a usted que nos acompaña. Laura Alcalá, que nos acompaña aquí en la conversación de esta noche, tiene su ventana ecológica. Claro que sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudarlo. Y bueno, hoy vamos a recordarles a nuestros amigos radioescuchas la importancia que tiene el tirar correctamente las pilas o las baterías. Déjenme decirles que las pilas están hechas de metales pesados como el cadmio, mercurio, plomo, y que son sustancias nocivas, ya que representan un gran peligro para nuestra salud y para el medio ambiente. Y bueno, ¿cuáles son estos problemas? Que bueno, son tóxicos para el ambiente, también contaminan las aguas, contaminan la tierra y por supuesto dañan a la fauna. Así que las pilas no deben de tirarse al basurero así nada más, sino deben de contenerse en un recipiente de plástico resistente, de preferencia transparente para que se vea que son pilas o baterías. Y bueno, hasta que usted llene ese pote, pues llevarlo a un punto verde o a un lugar de donde recolectan las baterías. Y bueno, esta es la manera correcta de tirarlas, así que, pues bueno, tengamos esta conciencia tan importante de no tirarlas, no las tire directo al basurero. De verdad, estamos contaminando. De por sí, ya nuestro segundo manto freático aquí en Yucatán ya está contaminado, pues tenemos que cuidarlo. Recordemos que todo el subsuelo de Yucatán es agua, así que tenemos que proteger que la manera en que tiramos nuestra basura para que no llegue allí accidentalmente y contamine. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Olivera Asesores en Seguros. Visite nuestra página www.alcalaoliver.com. Ahí puede solicitar la cotización del seguro de su auto, seguro de vida, seguro de gastos médicos mayores, seguro de ahorro, o bien puede mandarnos un WhatsApp a través del 9991224716 y con gusto podemos asesorarle para los seguros que tenga, compartiendo una tranquilidad segura. Bien, gracias, hágale caso a Laura. Gracias a la gente que nos comenta. Nos acompaña aquí esta conversación entre coaches. Perdóneme usted, pero todavía con ese catarrito que me agarró la semana pasada. Esta conversación entre coaches, la coach Claudia Maldonado y Laura Alcalá, estamos conversando con usted sobre la importancia de ser un líder con sentido humano e inspirar verdaderamente un equipo. Y aquí nos comentan a través de las redes sociales, le mandamos un saludo a Mario Gamboa Niquete, gran empresario, te manda saludos, saludos a Laura, y dice: Roberto, buenas noches. Te comento que hoy hay más empresarios que están preocupados por el bienestar de sus empleados. Hay más sensibilidad de que el éxito de la empresa se debe mucho por la buena participación de los empleados. Mi humilde opinión, totalmente de acuerdo contigo, Mario. Gracias a Dios hay más empresas que van tomando este sentido humano. Y mire, y no nada más con los empleados, con lo que nosotros le llamamos los stakeholders. O sea, los stakeholders es toda persona relacionada con una empresa, ya sean proveedores, clientes, trabajadores, socios, en la comunidad donde está la empresa, porque también afecta a la comunidad donde está la empresa, ya sea porque tiene trabajadores de la comunidad, porque no contamina el agua, etcétera, etcétera. O sea, ecológicas, claro que hay más empresas de ese tipo. Gracias, Mario. Y pues por eso nosotros traemos estos temas, porque queremos que haya más todavía. Claro, porque falta mucho. Porque también, lamentablemente, Mario, hay todavía como la que platiqué hace rato, que de veras, espero que hayan cambiado. Fíjate que sí, lo que comenta Mario es verdad. Ya es más común escuchar dentro de las organizaciones que ya hoy por hoy están implementando buenas prácticas y se están desarrollando algunos tipos de actividades que apuntan directamente al bienestar del colaborador. Y creo que esa parte sí genera un sentido de pertenencia que hemos mencionado muchas veces, donde como líder yo hago sentir bien a las personas y por supuesto que quiero seguir colaborando ahí. Y literalmente claro, es sentirme parte de esto. Claro. Y además, no solo me siento parte, contribuyo a que esto pueda sostenerse a través del tiempo. Con mayor productividad, por supuesto. Con mayor... la productividad también es una palabra como que la hemos estigmatizado, ¿no? Pero verdaderamente, cuando me doy cuenta que necesito prepararme para desarrollar mejor lo que hago, eso es productividad. Y fíjate que cuando eso es productividad. Sí, no es la productividad, no me refiero a que usted ponga a trabajar a su gente 10 horas. Sí, me explico, porque claro, a veces entendemos mal el sentido de la productividad. Entendemos que para salir de la crisis hay que trabajar 10 horas diarias. Pues no, al menos que seas obrero, ¿no? Y tengas que producir más palas. Pero no, hay que trabajar inteligentemente, preparando a tu gente para que sea más productiva. Sí, totalmente. En ese sentido, pues bueno, hemos platicado aquí que estos colaboradores por lo general tienen esa tendencia a querer trascender, Correcto. Y fíjate que en otro programa hablábamos un poco y yo hice la mención de a veces no hay que confundir la trampa de la pasión. ¿Esto a qué me refiero? A veces estamos buscando lo que me apasiona, pero la realidad de las cosas es que día a día, cada cosa que yo hago y desarrollo lo debo de hacer tan bien que me debe de encantar. Pero si estoy en un lugar donde el sentido humano me hace ser parte, donde me desarrollan intelectualmente, donde veo que mis retos me permiten seguir creciendo, que intelectualmente yo sigo estudiando, me sigo preparando, empiezo a desempeñar roles distintos. Es como un sistema, aprendo de todo para poder seguir creciendo. Correcto. Entonces, es ser un líder con sentido humano no solamente es el que pueda existir bienestar hacia el colaborador, es como me inspiran a que además yo pueda hacer esto con esas ganas y con ese resultado que ellos buscan. Y esto que dices, Clau, es muy importante porque el desarrollar esa emocionalidad positiva, quiero pensarlo, ¿no? En donde te sientes valorado, te sientes motivado, te sientes útil, te sientes parte de un equipo, pues también provoca el tener esa iniciativa adicional, al ser proactivo para solucionar, para prevenir, para cuidar, para lograr la mejor experiencia, si estamos hablando en este caso de atención al cliente, de la entrega, de, no sé, de la optimización del almacenaje, de la exhibición, por ejemplo, de una tienda, etcétera, ¿no? Como que cuando tú te sientes de esta manera integrada, valorada y donde puedes desarrollar ese potencial, llega un punto en el que tú ya empiezas a desenvolverte con esta manera de que formas parte. O sea, no hay eso de que le tengo que preguntar al jefe si quiere, le tengo que preguntar a mi gerente si se puede. ¿Ya me entendiste? Ya te sientes parte de y sabes que va a ser bien recibido las iniciativas o lo proactivo que pueda hacer. Que por cierto, la vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Life, un día en la vida, es una canción de la banda británica The Beatles y es el último tema del álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que yo creo que ha sido uno de los álbumes más importantes de los Beatles. ¿No? ¿Ustedes eso no les hace nada? ¿No? Un día en la vida, que es una mega canción, por favor, hombre, que de 1967, también acreditada a Lennon y McCartney. Bueno, usted que me escucha sabe a qué me refiero. Estas niñas, pues no les tocó, pero bueno. Gracias por acompañarnos. Déjeme también seguir mandando saludos. Por acá nos van a saludar. Mi querido chef Corrado Martucci dice saludos desde la UTM. Te mandamos un saludo, mi querido chef. Gracias, dice, en clase con los alumnos, primer día del nuevo cuatrimestre. Felicidades, mi chef, que estás en la chamba. También a Julio César González, que le mando un saludo. Dice, desde Torreón, saludos, como siempre, mi estimado Robert, como siempre, interesante tema. Y bueno, Mario Gamboa Niquete, te recomiendo, Laura, te estaba recordando, nos cayó sí, la guillotina. Que el miércoles va a estar por acá, así que va a estar Mario pendiente para de platicar con ustedes. Ahí está. Vamos a pues tener acá una nos veremos, con él. Mi querido Mario. Me dará mucho gusto saludarte y conversar contigo sobre estos temas tan importantes para los empresarios aquí en Yucatán. Pero bueno, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft. Oye, felicidades a National Soft, que estuvieron aquí que yo no pude estar, hombre, por este catarro que traía, pero vinieron a platicar sobre el premio de calidad Yucatán, que otra vez se lo sacó National Soft. Y qué emocionante, de veras, amigos, emocionante hasta escuchar los comentarios de los... Del ¿quién era el gerente de administración? Braulio, que vino al programa. Vinieron varios. Pero qué emocionante, ¿no? De contabilidad, porque ellos son los que realmente lograron el premio de calidad, claro, de Yucatán. Digo, sé que National Soft es una empresa en franco crecimiento, es una empresa que inspira verdaderamente, que está haciendo bien las cosas, que mantiene un liderazgo pegado a los seres humanos, a su equipo de trabajo. Verdaderamente, Farique Cetina es un líder humano y la organización National Soft se distingue de todas las demás y es una organización inspiradora. ¿Quiere usted hacer negocios con él? Márquele 941-5077, sobre todo a nuestros amigos restauranteros, porque ellos desarrollan la aplicación Soft Restaurant, que es la aplicación más conocida en este medio y que le va a ayudar a tener control en su negocio. No lo deje de hacer, déjeme decirle, si no tiene Soft Restaurant, a lo mejor está usted perdiendo mucho dinero. 941-5077, National Soft, Soft Restaurant es para ti. Bien, aquí en el estudio nos acompaña la coach Claudia Maldonado y también la coach Laura Algalá y Laura Alcalá Oliver, y estamos platicando con usted sobre, perdón, sobre el sentido humano. ¿Con qué seguimos? A un equipo, el liderazgo del sentido humano. Y bueno, vamos a hablar de estos principios y valores que perfilan a un líder con un sentido humano. Y pues el primero pues es que entiende, que trata con seres humanos pues que tienen emociones, que piensan, que tienen una necesidad de trascender y que además pues requieren, tienen estos requerimientos físicos como los que tú mencionabas, Clau, la comodidad, un lugar digno para trabajar, por supuesto que puedan conservar también su salud, pues, y podemos hablar de salud, pues que tengan un aire limpio para respirar, que tengan, pues que no tengan esa contaminación de sonido. O sea, porque son muchas cosas que pueden afectar la salud de un empleado en un entorno cuando no es el adecuado, ¿no? Y pues bueno, un líder con un sentido humano pues entiende todo esto y es importante tomar todo esto en cuenta, ¿no? También otro punto pues importante de los principios y valores pues es que se preocupa por ti en la parte intelectual y en la parte emocional. Y eso quiere decir que quiere que aprendas más, que te desarrolles profesionalmente, pero que también se preocupe porque todos estén contentos y que estén disfrutando su trabajo. Y bueno, este comportamiento pues va a favorecer a ambas partes, ya que pues los colaboradores van a ver a su líder como alguien que se preocupa por ellos, ¿no? Yo creo que esta parte de los principios y de los valores a los que podemos pues incitar, alcanzar para convertirnos en esos líderes con estos principios y con estos valores, es algo que está muy a la mano. Sin embargo, no podemos perder de vista que todo viene de la cabeza, de la dirección. Si la dirección no empieza con estos valores, muy difícil un mando medio pueda empezar con esta ola, ¿verdad?, de valores y de principios si no tiene el apoyo de la dirección, de la cabeza. El ejemplo, pero fíjense, amigos, aquí es muy importante. Hemos hablado mucho de valores. Es más, por ahí alguna vez trajimos un artículo que hablaba las empresas que ahora se administran por valores. Ya ven que esto de las corrientes administrativas, luego, administración por objetivos, administración por retos, administración por tantos modelos que nos han traído para las empresas, ahora es el modelo de la administración por valores. Pero muchas veces los valores solamente los leemos a la entrada de la empresa, si es que los leemos, porque están puestos en la pared, como la misión, los valores y la visión. Pero eso no es llevar los valores a la empresa. Los valores se actúan. Los valores se practican todos los días, que ese es el éxito de una administración por valores. Fíjate, Robert, que me recuerdas que esa ejecución de los valores, en alguna ocasión, coachando una empresa, uno de los gerentes, que era el encargado de todo ese edificio, logró que algo con algo tan sencillito de invitar e incitar a todos los que estaban en esa parte del edificio a que se saludaran todas las mañanas. Sí, me acuerdo. Fue algo tan sencillo. Una estrategia muy simple. Él simplemente dijo, bueno, yo voy a empezar por esto. Y quiero que lo hagan de la siguiente manera, que se miren a la cara y que se saluden sinceramente, buenos días, ¿cómo estás? Y ya. Es lo único que les pidió a todos. Él lo empezó a hacer y hubo una transformación tremenda en el lugar porque se abrieron las comunicaciones, se abrieron la posibilidad de, pues no sé, de curar, de aclarar malos entendidos. Se inició una conversación fuera del proceso normal de yo te pido, tú me das, y yo le vuelvo a pedir a no sé quién, y ese me da, y porque toda la conversación era de eso nada más. No había una conversación de cortesía, no había una conversación humana, y que al implementar algo tan sencillo se fueron detonando otras cosas, que bueno, ya se tuvo que ir encaminando también para el beneficio de la empresa, ¿no? Sí recuerdas, ¿no, Robert? Sí, claro. Y fíjate que cuando se construyen, finalmente es interesante la participación de cada líder, que tiene una percepción de su equipo de trabajo, porque a veces las empresas tienen ciertos valores que la dirección cree, pero en realidad se están viviendo otro tipo de valores. Y eso no quiere decir que no sea una empresa que no tenga valores, pero es muy interesante poder percibir cuáles son los valores que predominan en la organización, y eso también apunta al liderazgo con sentido humano, porque lo Correcto. Que hace es que la gente verdaderamente los practique, que es lo que comentaba Roberto. Así es, yo creo que la parte fundamental, amigos, es practicarlo. Mire, como yo les he dicho muchas veces en este programa, practique lo que usted escuchó que le hizo sentido. Lo demás, deséchelo. Lo que le hizo sentido, diga, bueno, lo voy a probar, lo voy a llevar a la práctica. Probar y medir. Y luego platicamos. Pero vámonos, se acabó el programa. Gracias, Claudia Maldonado. Gracias. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los negocios, la fórmula del éxito.